gente llama policía. ¿De qué justicia me están hablando? Si el ladrón hoy está gobernando. Frente a tus ojos los tranzas están negociando. Y vos junto a ellos te estás asociando. Por ser parte del negocio que ahora vos estás cobrando, este es el suelo que tu codicia está matando. We'll be right back. la muerte espera. Lleva maldita te consume, haciendo locura y citando el mal. Infierno viviente, tu vida es absurda. Una madre montó y no figuré. No figuré. We'll be right back. De cultura. altanero, alto a la poste mi cuero, mi verdad y mi pasión. Quiero unas letras arribarte, por brindarnos el aguante detrás de cada canción. Qué difícil el camino que nos marcó el destino, pero a algún lugar llegaremos con el canto decidor. Que nos pegó desde siempre de cantar lo que uno siente, defender a la nación. Que mi canto no se rinde y con fuerza llegamos. Eterno, metalero, sos aguante, sos el rugir constante de la dulce distorsión. Sos la amistad bien entregada que no pide a cambio nada. Metalero, sos pasión. Y aquí me planto y te canto y te mando un fuerte abrazo, metalero Patagón. Metalero es Patagón. serán miles o millones de muertos. Ya no puedo contar la decadencia del mundo enfermo. Aumenta sin parar. Reclamamos nuestras armas para poder luchar. Revelando los durantes de festín de almas. Sin dudarlo, sin dudarlo, vivimos en un infierno. No hay donde ocultarse, pues pronto los encontrarán. Huelen nuestro miedo y estén atentos. Solo quedamos nosotros limpiando la ciudad, viendo las tripas y sexos volando sin más. Solo quedamos nosotros buscando la paz, buscando la paz. Recorriendo lo que queda del mundo y verá quién salva. En un mundo de vergüenza, la decadencia del mundo enferma, aumenta sin parar. Aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida, aliento de vida. Aliento de vida, vida, vida. Nuestro aliento de vida. Estirar. recuerdos sin razón. Es hora de que nos levantemos contra esta sociedad de mierda y terminemos de una vez con esta crisis que nos inquieta. La burocracia de los falsos gobernantes y la corrupción de la junta vigilante y la hipocresía de los que están en el poder padecerá el sufrimiento de su propio ser. Clamando justicia en una manifestación sin otro sentimiento que siniestro rencor, siento mucho terror al ver desvanecerse nuestra nación. van moviéndonos, aunque quede esperanzas, todo se puede recuperar. Thank you. inmundicia en el confín de Cuyo. Y un millonario textil abre fuego sobre una etnia que aún lucha por persistir. Será hora de marcharse del maltratado y miseria austral, para evitar una guerra absurda con la resistencia ancestral. ¿Qué hay que hacer? Pregunto. ¿Por qué tanta ambición? 30 años soportando tan despiadada exclusión. ¿Hasta dónde llega la arrogancia de no pensar en los demás, de no mirar hacia los costados? ¿Quién tiene real necesidad? El reclamo no es un capricho, por más balas que nos den, pues aún no está nada dicho. Recuperemos nuestro Edén. ¿Qué hay que hacer? Pregunto. ¿Por qué tanta ambición? 30 años soportando tan despiadada exclusión. Capricho. ya, con un golpe de tal, la calma reinará. Toda la maldad de la humanidad me dejará en soledad, pero peleará, no se rendirá con su dignidad y identidad. Basta de robar, basta de matar, de nuestra nación, de la ciudad. democracia se nos pierde y lo ves. Una marca ya no alcanza, no del trabajo al fuga. El caso gritó y no quiero callar. Total, el periodista no puede hablar. Mucho son los monos y nadie los conoce. Fíjate de qué lado de la reja vas a quedar. En tiempos de democracia se nos pierde y lo ves. We'll be right back. Pasa el tiempo. brazos rotos y patear a su costado. Silencio, su ira mostrará.